Van a escuchar Cacú capítulo 9, el ministerio de la mujer, predicado el domingo 4 de mayo de 2003, en Locotro, Abiyán, Costa de Marfil, extraído del libro del profeta Cacú Philip, el único verdadero profeta, enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6, para la salvación de nuestra generación. Cacú capítulo 9. El ministerio de la mujer. Quisiera predicar sobre el tema, el ministerio de la mujer. Primero, notamos que Dios creó al hombre el sexto día, y en último lugar, y no había mujer. Luego Él descansó el séptimo día. Hay que ver en eso años y años. Luego, viendo que el hombre estaba solo, Dios decidió hacerle una ayuda. Pero en el plan original, Dios no lo había juzgado necesario. Por eso la buena lectura de Génesis 2, versículo 18 es, y dijo, Jehová Dios, no es demasiado bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda que le corresponda. Entonces la mujer no existía en el plan original de Dios, pero ella es un subproducto del hombre. Las perras, las gallinas y las otras hembras son criaturas originales de Dios, pero no es el caso de la mujer. Por eso, el apareamiento de cada especie animal se efectúa por periodo, a diferencia del hombre, y no verán un perro entrar a una hembra en gestación, ¿ven? Lo cual no es el caso del hombre. Hasta una anciana ya menopáusica sigue teniendo relaciones sexuales, ¿ven? Puedo decir, pues, con respeto, que la mujer es la más baja en la creación. Y fue Dios mismo quien la colocó soberanamente bajo la autoridad del hombre. Así, cuando ella no está bajo la autoridad de su padre, se coloca bajo la autoridad de su marido. Su padre o su marido tiene el derecho de anular sus votos. Vean Números 30. ¿Ven? Y el Señor Jesucristo no vino para abolir estas cosas. Comprendemos, pues, de acuerdo con Génesis capítulo 2, que la mujer no estaba presente cuando Dios estaba dando las instrucciones a Adán en el huerto del Edén. Hay una razón a eso. Ella no estaba presente cuando Adán estaba nombrando a los animales, los pájaros y otros. ¿Ven? Dios hizo todo eso para que la mujer reconociera humildemente su sitio. Y hablando de su ministerio, si un hombre no vino sobre la tierra para cumplir una misión como Judas Iscariote, no puede admitir a una mujer en el púlpito. Y si uno no es macho cabrío, nacido para ser engañado, no puede sentarse para escuchar a una mujer predicar o dirigir los cantos cuando los hombres están presentes. Aunque ella lo haga bien, es el diablo quien está detrás. La naturaleza misma nos enseña que una mujer no es portadora de semen. Ella no puede, pues, predicar y traer la vida eterna. Y un solo chico entre mil mujeres hace cambiar ellas en ellos a causa de la autoridad del hombre. Un hijo de Dios no puede ir en contra de lo que Dios ha establecido. Aún sin el Espíritu Santo, será molestado. La Biblia no puede contradecirse. Si Jesús hubiera establecido a una mujer como apóstol o discípulo, entonces no habría sido el Mesías. Si Pablo hubiera permitido que la mujer predicara, entonces habría sido falso. Poco importa sus milagros. Esos habrían sido milagros de seducción. La congregación dice, amén. El ministerio de la mujer y el matrimonio de los homosexuales son las dos abominaciones más grandes del fin de los tiempos. Y una persona que entra en una iglesia donde predican las mujeres es como una persona que participa en un desfile de homosexuales. Hace 2000 años, la humanidad no sabía que un día unos homosexuales desfilarían en Jerusalén. Hace 2000 años, la humanidad no sabía que un día una mujer, a pesar de sus menstruaciones, predicaría ante la gente en unas iglesias. La congregación dice, amén. En todo el Antiguo Testamento, no hubo mujer sacerdote. Aún en el mundo, no había mujer ministro. Fue la emancipación lo que colocó a la mujer ahí. El femenino de ministro no existía. Y sabemos que las mujeres vinieron a la escena de las naciones por la emancipación. La primera mujer emancipada sobre la tierra fue Naama, una hija de Caín. Y la primera mujer emancipada en Israel fue Jezabel, una extranjera. Pero en el principio, no era así. Y vimos a unas mujeres luchar por el derecho de voto en Europa y en América. Pero en el Antiguo Testamento, En Israel, por ejemplo, no contaban a las mujeres. Y en África, una mujer no puede ser jefe de pueblo. Aun cuando los hombres se reúnen en los pueblos, las mujeres no tienen derecho a hablar. Lo que Dios les dio a los judíos por escrito, Él lo dio también a los paganos en su corazón. ¿Fueron ustedes quienes enseñaron a las naciones la dote en el matrimonio, las primicias o dar el nombre del padre al hijo primogénito? Y en caso de pecados graves o de alianzas, que hicieran sacrificios de sangre. Fue Dios quien lo hizo. Y así fue también como Dios les reveló la posición de la mujer, aún sin enseñanza. Ellos saben, por ejemplo, que el pecado original es un acto sexual. Sin enseñanza, un verdadero hijo de Dios sabe en su corazón que el acto sexual es el pecado que cometieron Adán y Eva. Pero cuando ellos van a las iglesias, el diablo les quita eso. Y es el mismo diablo quien coloca a la mujer en el púlpito. Una iglesia ha de ser la esposa de Cristo. Y una iglesia que acepta a una mujer en el púlpito es una iglesia lesbiana. Y todas las mujeres que van al púlpito tienen sexos de hombre en sueño, y muchas me han confesado eso. Y no entiendo que unas personas que tienen la Biblia en la mano puedan actuar así, colocando a mujeres en el púlpito para predicar o dirigir las alabanzas cuando los hombres están presentes. Y aún pasa que unas mujeres están menstruando y llevan toallas bajo ellas y vienen a pararse en el púlpito. Ustedes que van a tales iglesias no tienen conciencia. Son subhombres. Son descendientes de la serpiente. Son peores que los católicos y los musulmanes y procuran evangelizarlos. Si no buscan otro propósito, no irán a sentarse en tal iglesia. Que sea la predicación o los cánticos, es lo mismo. Ser culpable en parte es ser culpable en conjunto. La congregación dice, amén. Una mujer debe quedarse tranquila en la iglesia. Pablo dice que el hecho de que una mujer no debe predicar en la iglesia es un mandamiento. Pablo dice en 1 Corintios 14, versículo 34, «Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también lo dice la ley». ¿Ven? La ley dice que una mujer no puede hablar en la congregación. Y no hay ninguna mujer entre los sacerdotes. Y en el versículo 37, hablando del hecho de que la mujer no debe hablar en la congregación, Pablo dice que, si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca que las cosas que os escribo son el mandamiento del Señor. La congregación dice, amén. Pablo dice que el hecho de que una mujer no debe predicar en una iglesia es un mandamiento del Señor. Y si usted tiene el Espíritu Santo, si es un hijo de Dios, no irá en contra de un mandamiento del Señor. Y estos dirigentes evangélicos pretenden tener el Espíritu Santo que no les dice nada. Ahora bien, la Biblia dice que cuando Él haya venido, les guiará a toda la verdad. Si en el Antiguo Testamento, en la dispensación de padre, Dios no consagró a ninguna mujer como sacerdote, y si en la forma de hijo no consagró a ninguna mujer como apóstol, no veo por qué Él lo hará bajo la forma de Espíritu Santo, como si no fuera el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero sepan que todo espíritu que acepte o consagre a una mujer para predicar no es el Espíritu de Dios. Y cualquiera que sostenga eso tiene un demonio y nunca conoció la palabra ni el Espíritu de Dios. La congregación dice, amén. La mujer puede hacer muchas cosas de manera individual o colectiva, pero estas tareas de autoridad están estrictamente reservadas para los hombres tan pronto como están presentes. Lo que está pasando en las iglesias es exactamente la imagen de la emancipación de la mujer en los hogares, en la administración y en la política al contrario del orden divino. Mientras que hay padres de familias que están parados, hay mujeres que abandonan su hogar y la educación de sus hijos en la mano de la televisión y de una criada. El bebé no tendrá el calor materno, ni la leche materna, ni la educación materna. ¿Qué será de tal niño? La desgracia más grande de la humanidad fue la emancipación de Eva, y hoy es otra vez la emancipación de la mujer, y ahora eso ha sido llevado a la iglesia. Después de la salvación, la mujer fue la bendición más grande que Dios le dio al hombre. Pero el hombre prefirió adorarla y darla su sitio para que ella lo dominara, exactamente como el dinero que debía servirle llegó a ser su Dios. Una publicidad o un periódico que expone a una mujer desnuda siempre ha atraído mucha más atención. en todos los aspectos. Satanás siempre ha empujado a la mujer a codiciar lo que Dios no le ha dado, como si dar a luz, dar testimonio como la samaritana, barrer en el templo, limpiar los bancos, ayunar y rezar por la obra como Ana, profetizar o hablar en lengua según Joel 2, versículo 28, no fuera la obra de Dios. Hasta Febe en Romanos 16, versículo 1 a 2, fue reconocida como sierva de Dios por haber asistido y alojado a unos santos. Y todas las advertencias del apóstol Pablo en 1 de Corintios 14, versículo 34 a 38 y 1 de Timoteo 2, versículo 11 a 15, cayeron en oídos sordos. Los hijos del diablo las interpretaron a su manera para alcanzar sus objetivos. ¿Ven? Y en este ministerio, como en el del Señor Jesucristo, y en cualquier ministerio auténtico, no hemos visto a unas siervas de Dios. Las hermanas Aho Prisca y Ange Cecil no me ayudan. Y cuando hacía falta cotizar para hacer la primera edición de este libro, ¿no fue una hermana quien dio la participación más importante? Y para la segunda edición, ¿no me entregó una hermana la suma necesaria para toda la edición? ¿Ven? Porque ellas tienen buenas intenciones y quieren hacer algo. Dios mismo les da de hacerlo. ¿Ven? ¿No habla la Biblia de Ana, Febe, Tabita, Susana y otras? ¿Su Biblia dice en Proverbios 31 que la mujer virtuosa es sacerdote? Un día responderán de todo esto delante de Dios. La congregación dice, amén. Primera de Timoteo 2, versículo 15 dice que la mujer será salva casándose, dando a luz y dándoles buena educación a sus hijos. Toda mujer responderá en el juicio por el comportamiento de sus hijos. Dios la destina a educar a sus hijos. Y en vez de pensar en estas cosas, ella ansia el púlpito. Hermanos, eso es brujería. Y Tommy Osborne dice que las mujeres aún pueden bautizar tales hombres. Si no se arrepienten, no sentirán encontrarse en el infierno. Y cuando ellos leen Salmos 68, versículo 11, dejan el versículo 12 para que las almas que quieren degollar no sepan que se trata de una buena nueva de guerra. Leamos 1 de Samuel 18, versículos 6 a 7. Ellas salieron de todas las ciudades, ustedes dicen. Oh, hermano Philip, entre nosotros, ellas solo son chantres. Hermanos, es lo mismo. Enséñenme un solo pasaje de la Biblia en el que una mujer fue establecida chantre. Lean Crónicas, Esdras y Nehemías y vuelvan a Dios. Lean 2 de Crónicas 35 y verán que los chantres eran levitas, hijos de Asaf, según el mandamiento de David, y de Asaf y de los profetas. ¿Y cómo puede una mujer imponer las manos a alguien? Tal vez ella esté menstruando y si así es, hasta un ángel no podrá librarles. Sobre todo, porque eso aún puede llegar al instante. Los dolores de parto y las menstruaciones pueden llegar en cualquier momento, incluso a causa de una emoción o de una situación cualquiera. Por eso, las mujeres que predican ponen siempre toallas bajo ellas. Un hombre que se sienta para escuchar a una mujer predicar es un subhombre. Este es un animal. La congregación dice, amén. Los judíos rechazaron al Mesías, pero un judío nunca admitirá a una mujer en el altar. Reconozcan que no adoran y no sirven al Dios de los judíos que sirvió Pablo. Y un musulmán que deja el Islam para ir a una iglesia evangélica u otra es un hijo del diablo. La congregación dice, amén. Regresemos a 1 de Corintios 14, versículo 34 a 38. Y ustedes, hijos e hijas del diablo, oigan lo que dice Pablo. Después del derramamiento del Espíritu Santo, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también lo dice la ley. Si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque es vergonzoso que hable una mujer en la congregación. Si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca que las cosas que os escribo son el mandamiento del Señor. La congregación dice, amén. Pablo dice, como también lo dice la ley. Y él dice, es un mandamiento del Señor. El hecho de que una mujer no debe predicar en la iglesia es un mandamiento del Señor, como también lo dice la ley. ¿Ven? Por haber aceptado los 5 libros de Moisés, los musulmanes no admiten a una mujer imán. y las mujeres que ya no tienen menstruación son las que van a la mezquita y quieren ustedes evangelizarlos para que sus mujeres en menstruación, llevando toallas bajo ellas, les impongan las manos. Hijos de Caín, malditos sean. Por eso, Dios puso en su corazón de odiarles, ustedes, hijos de pecado y de perdición. Lean Hechos 2, versículo 16, y verán si Joel 2, versículo 28, no está cumplido ahí. Pero, ¿qué quiere la humanidad demostrar a Dios? ¿Qué quieren las iglesias evangélicas demostrar a Dios? ¿Que la mujer que Dios minimiza es capaz de muchas cosas? ¿Que la mujer es tan eficaz e inteligente como el hombre? ¿Que una mujer como sacerdote, evangelista, apóstol, pastor o chantre hubiera conseguido su misión mejor que cualquier hombre? Ciertamente ella lo puede, pero nosotros, hijos de Dios, nos oponemos a esto no por desprecio o porque ella sería incapaz en ojos de los hombres, pero porque Dios no le concedió hacerlo. La congregación dice, amén. Leamos 1 de Timoteo 2, versículo 11 a 12, después del derramamiento del Espíritu Santo. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, pero no permito a la mujer enseñar, ni ejercer autoridad sobre el hombre, pero debe permanecer en silencio. ¿Ven? Si Dios debe entrar en una iglesia dirigida por una mujer, se debe echar fuera a esta mujer, se debe echar fuera el púlpito, y la iglesia debe ser limpiada. ¿Por qué? Porque esta es una iglesia maldita. La congregación dice, amén. Dios nunca ha permitido que una mujer sea sacerdote, y ningún hombre de Dios puede dar este sitio a la mujer. Y nos alegramos porque el apóstol Pablo, San Martín, Colombo, Juan Wesley, Martín Lutero, William Branham y todos los siervos auténticos que Dios envió sobre la tierra nunca pusieron a una mujer en el púlpito. Averigüen por todas partes en la historia y vengan a decirme que un solo hombre de Dios puso a una mujer en el púlpito, aun antes del siglo XVIII. Eso nunca existió en todo el cristianismo, incluso en el catolicismo. Eso fue la obra de la emancipación y de las iglesias evangélicas. Y en este siglo XX, un diablo en una forma humana, cuyo nombre es Tommy Osborne, se ha atrevido a pedirles a las mujeres que bauticen. Cualquiera que ha visto a Tommy Osborne ha visto a Satanás. La congregación dice, amén. Y tras estas palabras, un hijo de Dios solo puede arrepentirse si no sigue poseído por un demonio. Y veo al mundo entero poseído de espíritus impuros, necesitando así un poder más grande para liberarlos. Tienen el alma revestida de ángeles caídos. Ya no son ellos quienes viven, piensan o razonan, sino el demonio, exactamente como locos. Ahora son presos de un poder que se apoderó de ellos. Eso es como un abrigo de nube que les cubre. No se trata de procurar explicar bien, sino liberarlos. No pueden hacer entrar en razón a un loco. ¿Ven? Tienen simplemente la fe y la voluntad del demonio. Cada iglesia tiene un demonio que se puede recibir creyendo simplemente la teología de esta iglesia o dejando a sus dignatarios imponernos las manos. Por eso les prohíbo que lean los libros religiosos, aunque el contenido sea verdadero. El mundo entero está bajo la influencia de la adivinación que les hace creer que están en la verdad con profecías y hablar en lenguas y milagros, para cumplir lo que está dicho en 2 de Tesalonicenses 2, según la operación de Satanás, con toda clase de milagros, señales, prodigios, mentiras, con toda seducción, para los que perecen, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y por causa de esto, Dios les envía un poder de extravío, para que crean en la mentira y sean condenados, según Mateo 24, versículo 24. Fue Dios mismo quien levantó a estos astros errantes que son Cacu Severin, Morris Cerulo, Tommy Osborne, Cecil Robeck, Reinhard Bonnke, Benny Hinn y otros para poner a prueba a los habitantes de la Tierra. Como unas personas, unas iglesias que tienen doctrinas diferentes pueden unirse y esto no les dice nada. ¿Han visto ya un rebaño en el que hay carneros, bueyes, cabritos, cerdos y todas clases de animales diferentes? Y llaman esto amor. Cuando Tommy Osborne va a un país, los bautistas, los pentecostales, los metodistas, los asambleas de dioses, se alegran. ¿Puede un pastor metodista ser pastor en cuadrangular o en los adventistas? ¿Puede un metodista tomar la Santa Cena en los bautistas? ¿Qué hacen, pues, juntos? Si todos ustedes tienen el Espíritu Santo, entonces, ¿por qué estas contradicciones? Teniendo el Espíritu Santo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieron los cuatro evangelios del Señor Jesucristo. Se contradijeron. La congregación dice, amén. En el principio era la palabra, y los hijos de Dios fueron creados por la palabra. Por eso se reconocen a través de este mensaje, que es la promesa de Dios para su tiempo, aunque sean solamente 40 personas que han creído en el mundo entero. Es esto lo que Dios ha reservado, lo mismo que los católicos rechazaron la reforma. Así es como los branjamistas han rechazado el clamor de medianoche, para quedarse en el tiempo del atardecer y juntarse con el campo de las prostitutas. Y antes de que bajaran el ángel y el cordero, en la visión de 1993, hubo un eclipse. Vi muy bien una bola negra en el lugar del sol, y del cielo fue de donde vinieron y la tierra fue alumbrada. Y puedo decir de manera precisa que el tiempo del atardecer se acabó en 1993. La congregación dice, amén. Y según Apocalipsis 4, versículo 7, estamos en la edad del cuarto ser viviente, el águila, que debe elevarse por encima de toda falsedad, toda teología, todo espíritu de seducción. Y la Biblia dice que por aquel tiempo las águilas se reunirán alrededor de la palabra fresca y donde se encuentre la palabra pura. Allí se reunirán los escogidos, los hijos de Dios, según Mateo 24, versículo 28. Amén. Los cuervos, los avantos, los buitres, los rapaces, no vuelan alto. Entonces todo lo que encuentran los conviene. Lo que les interesa es algo que pueda saciarles. Que sea el bautismo en el nombre de Jesucristo o trinitario. Mujeres predicadores o chantres se disputan la podredumbre de la teología y lo que abandonaron las águilas. Y después del 24 de abril de 1993, en una visión, estábamos sentados en una sala de examen de bachillerato y el profesor ya estaba distribuyendo los exámenes. Me estaba preguntando en el corazón, pero, ¿qué hago aquí? No tengo un buen nivel escolar. ¿Qué voy a escribir? Y más tarde me fue dicho, lo mismo que María concibió milagrosamente sin conocer ningún hombre, al igual que Moisés recibió con detalles lo que pasó en la creación. Tú también recibiste las palabras de la vida eterna este 24 de abril de 1993 y eso es decretado por parte de Dios. Al tiempo señalado, entenderás y enseñarás lo que no aprendiste para que cualquiera que crea tenga vida eterna. La congregación dice, amén. Nunca participé en un seminario o en una formación bíblica. No leo los libros de sus librerías cristianas, pero he recibido el conocimiento de las Escrituras. El único problema es que no tengo un buen nivel escolar, pero la gracia de Dios prevalecerá. Y creo que esta obra viene de Dios. Por eso podemos ver a unos estudiantes, intelectuales, antiguos predicadores y pastores de iglesias sentados aquí. Y un día, si Dios me ampara del dragón, verán a magistrados de toda clase sentados en medio de ustedes, porque entre ellos se encuentran también unos escogidos. La congregación dice, amén. La Biblia dice en Apocalipsis 12, 14, que las dos alas de la gran águila serán dadas a las pequeñas águilas, para llevarlas lejos de la presencia de la serpiente, y vemos la persecución que comienza en el versículo 15. Y en el mismo momento, el diablo se revela también como la serpiente en el mismo versículo, el espíritu de adivinación. Y las iglesias están repletas de eso. Cualquiera que rechace la predicación de Mateo 25, 6, solo puede recibir el espíritu de adivinación como Espíritu Santo. Y les he presentado de nuevo Jesucristo a quien están crucificando. Y todo lo que están haciendo significa, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Habrá una atracción, y el mundo entero lo verá. Bien, la expresión id a recibirle no es correcta, porque el clamor y el esposo son uno. Por eso, el clamor dijo, aquí está y no allí está. Deben dejar las abominaciones de la tierra, es decir, las iglesias católicas, protestantes, evangélicas y brangamistas y venir a Cristo. Deben rechazar estos fetiches, estos crucifijos y todo lo que les separa de Dios y venir a este mensaje, Ya no tenemos ahora versiones de Biblias Louis Segond, King James, Osterwald, Semeur, Colombe. Las hemos quemado. Recuerden que en la segunda visión, yo estaba en el desierto y la palabra bajaba del cielo, llevada en las nubes del cielo, que son los santos ángeles, como al tiempo de Moisés en el desierto. Si usted es un hijo de Dios, o si tiene el Espíritu Santo, no puede quedarse lejos de eso, porque la Biblia dice que donde se encuentre la palabra, allí se reunirán las águilas. La congregación dice, amén. Ustedes, hermanos de África, Asia, Europa y América, esperaban el mensaje de Mateo 25, 6, tal vez en su país, pero Dios lo ha hecho de otro modo. Acuérdense de nuestro Señor Jesucristo, siendo el sumo sacerdote Melquisedec. Los rabinos y los escribas veían que él debía salir de la tribu de Leví, pero vino de la tribu de Judá. Luego, su mensaje y sus obras confirmaron que era él el Mesías. Y hoy, sobre toda la faz de la tierra, si usted es un hijo de Dios, su sitio está aquí con el profeta de su tiempo, el profeta Kakú Philip, y el que tiene oídos para oír, oiga. Acaban de escuchar Kakú capítulo 9, el ministerio de la mujer. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente en versión para teléfono y ordenador.